actividades artísticas, lugares para comer algo. Bueno, una jornada para juntarnos y pasarla muy bien. Muy bien, buenísimo. ¿Qué tipos de cooperativas nos vamos a encontrar? ¿Cómo son las experiencias con las que ustedes han podido realizar esta expo? Ahí, bueno, eso se lo cuenta Marcelo Charamone, que es el gerente de la filial 108 de Maipú. Él les cuenta esos datos. Muy bien, Marcelo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, agradecerles este espacio y felicitarlos por el trabajo que hacen constantemente. Muy bien, bueno. Muchas gracias. La intención de esta actividad es, como decía Nora, difundir nuestros principios y nuestros valores. Las cooperativas que se van a sumar, hemos apuntado a cooperativas de producción. Se destacan cooperativas como la Rañatela, que es una cooperativa de producción, la cooperativa de trabajo Oeste Argentino, una cooperativa de 10.000 historias de servicios, como es la TUP, una cooperativa de curtidores, que está ubicada también en el departamento, algunas asociaciones que también van a estar exponiendo de su trabajo solidario, de su economía social, la cooperativa Tropero, que es una cooperativa de elaboración de aceitunas y aceites, la cooperativa Colonia Bombal, que es una cooperativa de comercialización de frutas y verduras, Covitrap, que es una cooperativa de servicios de casa, digamos, de construcción de casas, uh-huh. Cooperativas de servicios de agua, como el Pedregal, como cooperativa de Covimito, que le brinda el agua a muchísima gente de esa zona, la cooperativa Salta la Chiva, esta es de San Luis, nos visitan dos cooperativas de San Luis, estas cooperativas se dedican al diseño y producción de espacios y objetos de imagen en imagen gráfica, muy interesante el desarrollo de su rol. La intención de esta actividad es conocernos y saber que la economía social ocupa un espacio muy importante en la economía de nuestra República Argentina. Así que muchísimas gracias, insisto, por este espacio que nos brindan. Esperemos y invitamos a todos a participar en esta actividad, que es totalmente libre y gratuita. Una jornada muy extensa, hemos trabajado muchísimo para pulir detalles. Agradecerle al municipio de Maipú, que ha trabajado también junto a nosotros en toda esta organización. Y bueno, eso es lo que tenemos para aportar ahora. Muy bien. Una expo, en un momento, bueno, hemos venido atravesando toda esta semana desde aquí de La Mosquitera, acompañando y gran parte de organizaciones acompañando lo que ha pasado con la tierra, lo que está pasando, lo que seguramente va a seguir pasando, y un momento de seguir visibilizando las cooperativas, ¿no? De poder ver lo que está pasando y la gran cantidad y diversidad de tareas que realizan, ¿no? Sí, nos solidarizamos con esta cooperativa, con esta crisis que está atravesando, y nos envalentona para hacer este tipo de cosas, ¿no? Para seguir fomentando el desarrollo de la economía social. No están en nuestro panorama en este caso, porque apuntamos a todo lo que es Maipú, al departamento de Maipú. Las actividades que hace el Credicop y que promociona el Credicop normalmente salen de las filiales de las comisiones de asociados locales. Así que bueno, pero los invitamos también a la gente de la tierra para que nos venga a transmitir su experiencia. Si quiere, vamos a estar esperándolos en los stands de nuestro espacio, nuestro Museo del Vino, acá en el departamento de Maipú. Muy bien, ¿podrían repetirnos entonces la invitación, día, hora y lugar? Sí, es en el Museo del Vino y la Vendimia, que está en la calle Osami de Maipú, al ladito de la bodega Giol, que es muy conocida, y vamos a estar de 10 a 18 horas con entrada libre y gratuita para todas las actividades, incluyendo las charlas de formación, que son charlas sobre el cooperativismo. Y como vos decías, a pesar de este momento tan difícil, parece una paradoja que cuando más complicaciones tiene la producción y las economías más pequeñas, las pymes, las cooperativas, bueno, nosotros justamente apuntamos a lo que nos parece la única alternativa de salida, que es juntarnos, conocernos y fortalecernos entre nosotros frente a un sistema de acumulación que no da respuestas. Muy bien, exactamente. Bueno, les damos entonces los buenos días y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por contactarnos. Ojalá los podamos ver ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos entonces hablando sobre esta expo que está realizando el Banco Credicop y bueno, junto con muchas cooperativas ahí en el departamento de Guaymallén.